Lección número 5. Para el 30 de enero del año 2010. El fruto del Espíritu es paciencia. Sábado 23 de enero. Para memorizar. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hebreos capítulo 10, versículo 36. En griego, son dos las palabras que expresan el significado de paciencia, otro fruto del Espíritu. La primera es upomone, traducida como resistencia, constancia y entereza, en circunstancias que no pueden ser cambiadas. La segunda palabra, macrotumía, significa longanimidad, de gran disposición. Es lo opuesto a genio rápido, impaciente y que se frustra fácilmente. En general, significa mantenerse sin ser descarrilado por la adversidad. Generalmente se aplica a tener paciencia con la gente. Una persona paciente es apacible, amable y constante en toda circunstancia. La verdadera prueba de la paciencia no está en la espera, sino en cómo se conduce uno mientras espera. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago capítulo 1, versículo 4. Llegar a ese punto requiere práctica, demanda la gracia de Dios y una disposición de poner el yo a un lado y entregarse a la dirección del Espíritu Santo. Las buenas noticias son que si aprendemos paciencia, estaremos en condiciones de recibir también muchas otras bendiciones de Dios.